se escucha una cumbia, yo me pongo a vacilar. Cuando se escucha una cumbia, solo quiere parrandear. Para que están los amigos acá, para. Ella baila suavecito, suave, suave, rico, rico. Ella baila suavecito, suave, suave, rico, rico. ¡Wow! Mati y tu piano loco. ¡Oye! Suavecito, suave, suave, rico, rico. Ella baila suavecito, suave, suave, rico, rico. Che, ¿ya se fue, loco? Está buenísimo, querida. ¡Vieja! ¿Dónde está, loco? Una seca por el loco, pero... Wow!